Pasada. Bienvenidos a las noticias del Saga Podcast. Noticias. A ver, el JJ Abrames ya dijo, ya está listo el guión del episodio 7. ¿Ya está listo el guión del episodio 7? Pero película, se retrasa la película. Ah, ¿sí? ¿Hasta para cuándo? Hasta, no mucho, para diciembre del 2000. No así Batman contra Superman, que se retrasa un año. Qué bueno, así pueden cambiar de Batman. Sí, por favor. Sí, que cambien de Batman. Sí. No, está chido. No. Yo soy muy hombrecito, Actúa chido, güey. No mames. No, ¿dónde, güey? ¿Dónde? Ah, bueno, ahí está. Kevin Eastman, conocido por ser uno de los co-creadores de las Tortugas Ninjas, acaba de vender la revista Heavy Metal a una nueva administración. ¿O sea que habrá menos sexo? Sí, va a haber menos sexo. Qué mal plan. Bueno, básicamente vendió la revista, así que ahora vamos a verla con otros, con otros güeyes publicándola y posiblemente cambie el formato que tanto adora la gente. Ah, miren, ya la había atinado. Ve esa mamada. La secuela del Hombre de Acero se va hasta el 2016. Hasta mayo del 2016. Vale, recapacito. Sí, sí, es Ben Affleck. Es Ben Affleck, güey. Ben cara de culo Affleck. Exacto. Entonces ya no va a competir ni con Star Wars Episodio 7 ni con Avengers 2. Yo digo que por eso la retrasaron. También, porque no me ya pendejo. Hasta diciembre del 2015. Si la meten a los putazos, güey, la neta no creo que salga tan bien. ¿Vamos no. a ir al estreno? Claro. Obviamente. ¿Cables de luz? Sí. ¿Sí? O con unos tubos de neón, por si no nos alcanza a huevas. Esos cables piratitas los que tenemos. Bueno, son piratas, pero son baratos. Obviamente no va a pelear con estas pelis chonchas, pero sí se va a pelear con X-Men Apocalipsis, la secuela de First Class, y con Amazing Spider-Man 3. ¿Quién sabe? Sí, es más baratito, güey. Sí, sí, o sea, igual son películas chonchas, pero no es tanto una mierda, ¿no? Ah, Amazon, esta tienda que vende un chingo de libros y pendejadas, ha adquirido los derechos de Barbarella. Así que, básicamente, sí, los derechos de Barbarella. Ahora le pertenecen a Amazon y al parecer no es que vayan... Exacto, ¿ves cómo no me estás haciendo caso? Y al parecer no pretenden hacer una nueva película, sino una serie para internet. Me imagino que live action como para Netflix y esos pedos que ahorita está pegando muy fuerte. Ojalá y tenga mucho sexo y sea una Barbarella menos ingenua que la de la película. Pero es Jane Fonda. Sí, lo sé, es muy sexy, pero realmente es un personaje que no era así. Bueno... Será un poco más maliciosa. Próximamente en la saga podcast. Más cachondo. Mucho más cachondo. Hay que decir. ¿Qué hacía? ¿Se tocaba? ¿Qué no el doctor Durán tenía esa máquina que te mataba con orgasmos? El orgasmatrón. Después de años y años, por fin va a existir en formato casero la serie clásica de Batman con Adam West. En DVDs. Y el doctor Gil voltea así de... Le brillaron los ojitos, hijo, por fin podré volver a bailar el Batty Twist. No, definitivamente no, qué pinche hueva. ¿Te acuerdas de esa mamada? Ah, huevo, que sí me acuerdo, no mames, como olvidar esos pinches patitos de la mosca. Ah, huevo. Bueno, pues por fin va a salir, a partir en DVD, en Blu-ray. Lo bueno es que pasaron tantos años que seguro va a estar lleno de extras muy divertidos. Honestamente, por ejemplo, ayer le pedí a mi carnal que me prestara Batman 3, no por la peli, sino porque los extras estaban chingón. Que básicamente son de... Nos divertimos, y dice mi carnal que ya ven los de Batman 4, y lo sentimos mucho. La cagamos. No, Namco Bandai va a cambiar su nombre radicalmente a partir del 1 de abril y se va a llamar ahora Bandai Namco. Bandai Namco ya tiene un chingo que existe. No, es Namco Bandai. Ahora se va a cambiar el nombre a Bandai Namco. Ajá, o sea, y fue nota, güey, así de semana, güey, salió en todos los pinches. ¿Puedes añadir tu noticia, amigo, del Liga? Salió en todos los pinches blogs de noticias de videojuegos, güey. Esa fue la descarga de frustración de la que mencioné la semana pasada, ¿verdad? Ah, bueno, para... no, espérate, mira. Déjate leo esto, güey. Que la decisión fue tomada para cambiar el nombre porque elevará el atractivo de la marca y el valor de Bandai Namco en el resto de los mercados. Que sea Namco Bandai y no Bandai Namco. No, que sea Bandai Namco y no Namco Bandai. O sea, qué estupidez, ¿no? Sí. Ya, okay. Güey, le pagan muchísimo dinero a un asesor que seguro dice, no es fácil recordar Bandai Namco, como que es Namco Bandai. Qué estupidez. Ah, aquí está otro. Va a haber una serie spin-off de Verónica Mars. Esa serie que mi canal empezó a ver, creo que también en Netflix. Y que... ¿Quién? Y que le enganché un chingo. Va a seguir al personaje de... Ryan, al parecer. Ah, no, el actor Ryan Hanson, as version of Ryan. Basada en el personaje de Dick Casablancas, que aparecía en Verónica Mars. Ah, no lo recuerdo. Bueno, pues va a haber un spin-off. que a la Mole como artista ha invitado a venir el Mark Waid. Pero ese es escritor, ¿no? Sí, es escritor, es el escritor precisamente de este, de Kingdom Come. La llegada del reino. Oye, sí. Hace rato que... Todos queríamos que viniera Alex Ross, pero me... Hace rato que... Premio de consolación. Hace rato que vino mi sobrina, le dije, ¿qué hace? ¿Está esperando la llegada del reino o qué hace? ¿O qué hace? Hola, ¿qué hace? Está muy cagado. Sí, y también va a venir Brian Bolland. ¡No mames, voy a llevar mi broma mortal! Que es artista y colorista exactamente de a quien mortal. Tenga Animal Man, lléveselo. Sí. Ay, no mames, ¿sabes qué le puedo llevar también? Tiene unas historias cortas en Batman blanco y negro que están de para de mamar, la de un hombre inocente. ¡No mames, va a venir Brian Bolland! ¿Cuándo es la Mole? La mole es este 14, 15, 16 de marzo. No mames, tengo que ir, me vale más. Va a venir Joy Rivera, el entintador de Superior Spider-Man. Alex Sinclair, que es colorista. Eduardo Rizzo, que es dibujante. Brian Azzarello, escritor de Batman. David Mack, dibujante de cómic como Daredevil. Y unas cosplayers buenotas, ¿no? Greg Land, dibujante de Hombres X también. Brian Bolland y Mark Waid son los buenos, güey. Exactamente. No mames, el Brian Bolland, para de mamar, Brian Bolland. Eso es lo que va a venir, Brian Bolland es la mamada, güey. Va a venir Pablo Rivera, güey. ¿Quién es Pablo Rivera? El dibujante, güey. ¿De qué? De Marvel Comics, güey. Marvel publica un chingo de cosas, ¿eh? ¿Quién poco es la Pablo Marvel hace cómics? Pablo Rivera ha dibujado varios cómics de Marvel, sobre todo, por ejemplo... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? Creo que era... Spider-Man Blue o algo así, güey. No me acuerdo bien, güey. Ajá, creo que sí, güey. Déjame. Luego te digo. Bueno, los checamos. Va a mostrarse el PS Vita Slim el 30 de enero en Europa. Lo mismo, pero más flaco. Sí, para que ahora que tengan un PS Vita y lo vean, digan, ¡qué pedo! Está súper gordo y pesado. Bueno, el siguiente personaje descargable para gratuito para Killer Instinct es el Thunderhawk. Güey, ese güey tiene un putero, el nuevo es Spinal. Ah, sí, cierto, es Spinal. No sé. Chief Thunder tiene un chingo que salió. Whatever, güey, está muy mierda. El nuevo juego. Es Spinal. ¿A quién me interesa? Spinal es la mamada, ¿verdad? Spinal es la mamada. Es una mamada. Está bien chido. El Dr. Hill sí sabe. Está muy chingón, pero no me gusta mucho el Killer Instinct. Bueno, algo es algo. Pues esas fueron las pinches noticias.